Quedó inaugurada el día 9 la exhibición de libros, fotos y bellas artes de Corea por el Día del Sol en Beijing de China. En el frente del local estaban colocados los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il y expuestas las fotos alusivas a sus diamantinas vidas e imborrables hazañas y las actividades del máximo dirigente Kim Jong-un. Además, se exhibieron las obras maestras de los grandes hombres del Monte Baekdu, los libros, fotos y sellos que dan a conocer la realidad orgullosa de la Corea del Juche, que da saltos cada día más, y su larga historia y brillante cultura de 5 milenios, y las obras pictóricas que muestran el talento creativo del pueblo coreano. En su acto inaugural estuvieron presentes el embajador y los miembros de la sede diplomática de Corea en China, los funcionarios de varias unidades y becarios coreanos en este país, los compatriotas en China, así como las figuras de renombre del círculo cultural y los ciudadanos chinos. Ante todo, los participantes depositaron cestos y ramos florales a los pies de los retratos sonrientes de los grandes líderes y les rindieron tributo de homenaje. A continuación de discursos, ellos recorrieron el local de exhibición. Por último, se proyectó el documental coreano Pyongyang en Prosperidad.